entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré. Sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en reviradio.es con una nueva edición de Quédate en Casa con este Resistiré de Boicot. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda la partida, se me cierre la salida, se da miedo de salir. Bueno, pues esto ha sido el primer retacito. Hoy vamos a ir escuchando temitas que ha ido grabando la gente a lo largo de estos días. Y bueno, hemos empezado con Boicot, esa versión que hicieron del Resistiré. Y ahora estáis escuchando, supongo, no sé, ahí de fondo, ese blues del autobús. Ahora lo pondremos enterito, porque os quiero contar la historia de este blues del autobús, cómo y por qué se grabó, ¿vale? Bueno, pues ni más ni menos que es Julio Gutiérrez Martín, quien junto con su hijo Rubén, que es bajista de la banda Steel Road, pues en estos días de confinamiento a Rubén se le ocurrió aprender a tocar el piano. Y entonces Julio le sugirió que aprendiera este blues del autobús, que les gusta mucho a los dos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues grabarlo entre los dos. Y entonces ahí está la voz de Julio, el bajo de Julio y Rubén tocando el piano. Bueno, pues dijo que adelante, y bueno, pues como los dos llevan mucho tiempo, el hacer estas cosas entre padre e hijo, los dos que llevan mucho, mucho tiempo en la música, pues es un orgullo y una gozada. Y entonces, pues eso es lo que hicieron, hacerse esta historia del blues del autobús y que ahora os la voy a poner enterita. Uy, se me está yendo esto a donde quiere. Bueno, pues lo que hacemos es que la volvemos a poner de nuevo, entera, para que la escuchéis y disfrutéis de esta versión del blues del autobús hecha por Julio y Rubén Gutiérrez. Con vosotros, el blues del autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que soy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Hey, vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar, siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Una muy muy buena versión para... Y nos seguimos divirtiendo en casa. Ahí lo que dicen, que nos quedemos en casa. Bueno, pues lo dicho, ha habido muchos que han estado haciendo conciertos en directo. Aquí ayer tuvimos a Víctor de Trance. Para la semana que viene tendremos más, ya os lo iremos comentando. Son sorpresitas que estamos preparando para pasar este ratillo entretenidos y entreteniéndose alguien y si es divirtiéndose, pues mejor, o informando incluso también, ¿no? Como hacemos los lunes. Bueno, pues antes de seguir poniendo canciones, yo ayer, nuestro querido amigo Pablo Perea hizo un brindis muy curioso y que, bueno, pues quiero que lo escuchéis, quiero que lo disfrutéis, lo mismo que lo hemos disfrutado unos cuantos viéndolo. Y sobre todo, pues al final os contaré el motivo del por qué poner este audio. Él lo ha puesto en vídeo, en Facebook, no sé si en alguna red social más. Pero yo quiero que escuchéis este audio por un lado y luego os contaré la curiosidad que tiene el audio para que este vídeo sea, para mí, algo tan fantástico y tan curioso. Bueno, pues escuchar a nuestro amigo Pablo Perea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Ese confinamiento ya va quedando menos. El motivo de este vídeo es porque quería compartir con vosotros una pequeña reflexión a modo de anécdota y al final un pequeño brindis. Simplemente os quería contar una historia que ocurrió en el año 1938 en los Estados Unidos de América, en la sede de la CBS, de la radio. Un tal Orson Welles con su equipo narraron una ficción, un libro llamado La Guerra de los Mundos, escrito por el escritor británico H.G. Wells, y empezaron a narrarlo advirtiendo que era una ficción y que, como tal, iban a hacer, digamos, una recreación, por así decirlo. Empezaron a contar que se veían explosiones en Marte, para más tarde, con un lenguaje exquisito, lógicamente, narrando pasajes del libro, para más tarde decir que habían llegado a la Tierra, que había unas naves con unos rayos que iban a llamar térmicos, con una tecnología muy superior al ser humano. La gente empezó a escuchar ese programa en la radio, se hizo viral, y mucha gente, tanto en el estado de Nueva York como en el estado de New Jersey, salió a la calle muerta de miedo, en pánico, se colapsaron las calles y, en fin, que digamos que se les fue de las manos, aunque hubo cortes publicitarios diciendo que era una ficción, advirtiéndolo, pero la gente ya en esos momentos ya estaba todo el mundo en la calle, porque la gente se había creído la historia, pensaba que era una invasión alienígena en toda regla. ¿Por qué os cuento esto? Porque en los estados, como ahora, pues bélicos, prebélicos, posbélicos, pandémicos, como es el caso, la gente en casa confinada está dispuesta a creerse casi cualquier cosa, casi cualquier novela. En aquella época, en el 38, después de que sucedió esto, el ejército de los Estados Unidos decidió que iba a empezar a controlar las emisiones de los medios de comunicación. Precisamente por este motivo, porque la gente no entrase en pánico, no se colapsara el sistema. Yo, por supuesto, que estoy absolutamente a favor de la libertad de expresión, como no podría ser de otra forma, ya me vais conociendo. Para mí es uno de los primeros derechos que tenemos los seres humanos, el verbo, la palabra, la libertad de expresión. Podemos decir lo que queramos. Pero sí es cierto que hay que controlar qué es lo que contamos, qué es lo que decimos y a quién le puede afectar. Este vídeo va dirigido a toda esa gente que comparte constantemente bulos, algunos de ellos que son los menos, afortunadamente, que lo hacen a sabiendas. Pero hay otros muchos que comparten noticias sin contrastar la información. Para ti, para esa persona que comparte bulos y que ni siquiera los contrasta simplemente por querer tener razón en lo que él dice y opina, para ti es este vídeo y este brindis. Que seas muy feliz. Bueno, pues el brindis lo hace con una taza en la cual pone "eres gilipollas". Y es que es cierto, o sea, vamos a ver, de acuerdo, estamos en un tiempo en el que están rulando muchísimas cosas por todos los lados, por las redes, por los WhatsApp, por, en fin, por todos los sitios, ¿no? Y nos llegan cosas que son completamente absurdas. Y antes de siquiera verlo o leerlo, prácticamente, pues hay gente que directamente, ¡pum!, a compartir. Por favor, no hagáis eso. Eso es una locura. No se os ocurra compartir de esas maneras, porque lo único que hacéis es propagar algo que es mentira. Primero, contrastar. Es muy fácil. Te llega una noticia de algo determinado y automáticamente, pues antes de compartirla, léela, lo primero. Lo segundo, es coger y mirar, buscar. San Google sabe, como digo yo, sabe muchas cosas y se pueden encontrar, ¿no? Pues buscar en Google a ver si eso es cierto o no es cierto. Si no hay nada confirmado, mejor no compartir. Es una recomendación que hago también, en parte, pues, por ejemplo, con esos teléfonos que nos llaman, que son unos pesados, que no dejan de llamar y no sé qué. Antes de coger ese teléfono, de un número que no conoces de nada, pues, si tú pones en Google el número del teléfono y ese teléfono es un spam o es lo que sea, seguro o casi seguro que ya hay alguna información sobre él. Pues eso es lo que hay que hacer. Tener cuidadito y no dispararse a decir cosas sin tener esa noticia. Bueno, pues vamos a seguir porque el próximo que vamos a escuchar es a Isaac Palón, gran amigo nuestro, que en principio teníamos idea de que viniera por aquí. Vamos, que viniera telefónicamente hablando, claro, evidentemente. Y bueno, pues ahora mismo le es imposible porque en estos momentos él está trabajando y no puede estar al teléfono ni tan siquiera. Pero sí me ha comentado que, bueno, pues este vídeo, lo mismo que otros amigos y compañeros, como son Joaquín Arellano o Javier Oliva, pues han hecho algún temita que ellos han montado después y demás. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ha hecho Isaac Palón en este caso? Ya buscaremos para otros días a lo que ha hecho Javier Oliva y lo que ha hecho Joaquín Arellano, que también es muy interesante. Pero es que no nos da tiempo a poner a todo lo que se ha puesto por las redes en un día. Entonces, pues, iremos poniendo algún día temas de estos. Y Isaac Palón, ¿qué es lo que ha hecho? Pues de su tema Despertar, de su disco 2501, pues hacer esta versión de Despertar. pedazo, pedazo de voz, la de Isaac Palón. Hay que levantarse el sombrero bien a gusto con él, siempre poniendo los pelos de punta. Bueno, pues vamos a seguir con esta ronda de historias que se han hecho en casa, que se han grabado. Ha habido gente que la ha hecho sola, como es el caso de Isaac Palón, y ha habido gente que pues que se han juntado unos cuantos, como es el caso de Cuero Oscuro, que está Carlos a la batería, Tony a la guitarra, Salva al bajo y Kiko Agal a la voz. Y bueno, pues con el convenimiento, con ganas de tocar, de ensayar, de local, de música. Y bueno, pues a Kiko le llama a Salva y le dice que si le pasan unas cuantas tomas, que si monta un vídeo con alguno de los temas que han preparado para el disco, etcétera, etcétera. Y bueno, Kiko, que es nuestro compañero de Rock and Custom, pues no se pudo contener y... bueno, pues han hecho un vídeo que lo podéis ver en YouTube, una versión de la confinación de Manzanares River Blues, y que bueno, pues aquí tenéis para disfrutar y al menos sonoramente. Ya os digo, todo esto que está sonando lo podéis buscar en las redes, que no solamente tienen audio, sino que también tienen un vídeo, para que veáis que efectivamente, que se ha hecho en casa. Así que quédate en casa. We'll be right back. Pues si así suena lo que han grabado en casa, imaginaros cómo va a sonar ese disco, vamos. Va a ser la caña. No va a ser para perdérnoslo. Ya veremos a ver cuando lo saquen, que bueno, yo ya me han dado mono para escucharlo. Bueno, no solamente se han hecho versiones, sino que hay quien ha creado su propio tema y bueno, pues lo ha puesto por ahí también. Y hablando con él, bueno, ¿y cómo es que te ha dado por hacer este tema? Pues simplemente cogí la guitarra y me puse a tocar y ha salido esto. Ha salido esto que se llama Quarantine y quien lo interpreta, pues para mí un fabuloso guitarrista de lo mejorcito que hay en este país y que ya tiene unos cuantos años de carrera. Yo le conocí pues prácticamente casi en sus inicios. Y la verdad que le tengo muchísimo cariño. Él es de Águilas de Murcia, da también clases por internet, aparte de tener, aunque ahora evidentemente la tiene cerrada, tiene su local donde dar clases en Murcia y tiene un grupazo que iban a hacer la presentación en estos días de su disco, pero evidentemente no ha podido ser. El grupo es Adamantia. Pronto, cuanto les sea posible, pues harán esa presentación del nuevo trabajo que han hecho. Pero, entre medias, pues se ha marcado este Quarantine y vamos a escucharlo, por supuesto. Nuestro querido amigo Fran Soler, a su guitarra y que, bueno, un abrazo, máquina. We'll be right back. Bueno. Genial. Fran Soler, genial. ¿Para qué decir otra cosa? Bueno, por, también, por si queréis, tiene un aula de guitarra en YouTube, en el cual pues da una serie de nociones y lecciones, auténticas, algunas auténticas magistralidades, sobre la guitarra y cómo manejarla. Eso quede ahí y quien quiera, pues ahí lo tiene y se puede poner en contacto con él. Si alguien quiere recibir clases de guitarra en estos días también, por supuesto. Y vamos a seguir con otro tema. La verdad es que la otra noche tuve una charla muy, muy, muy agradable y amena con Juan Flores Chino, que, bueno, yo creo que lo conocéis todos, más que de sobra. Y, bueno, pues estuvimos bastante, bastante rato hablando de rock, de música, de la situación, de cómo vencer la situación. Yo creo que arreglamos medio mundo, ¿verdad, Chino? Y el otro medio, pues nos faltó un poquito para terminarlo de arreglar. Pero, bueno, son esas conversaciones que merecen la pena y que, bueno, seguro que repetiremos más de una. Seguro, seguro, seguro. Bueno, pues él se ha juntado con Darío y con Luis Lechón y, pues bueno, digamos que querían hacer algo, algo como que fuera un reconocimiento para todos los fallecidos por el virus y por sus familias. Y entonces, pues cogieron un tema que no tiene dos días precisamente, hicieron su versión particular. Un tema que se ha versionado 100.000 veces y que lo hemos oído todos en alguna ocasión, segurísimo, segurísimo. Y que a mí, pues la verdad es que siempre me ha puesto los pelos de punta por todo lo que dice y por todo lo que hace sentir al escuchar su música. Bueno, pues con vosotros os dejo aquí, ni más ni menos, que ese Noches de Blanco Satén. Cartas escritas se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardo me han decidido hoy, no decirte mi amor, que te quiero. Parejas se ven, cuánto deseo que si vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, más lo que siento aquí no puedo callar, que te quiero. Thank you. grietas se rompen después, y la belleza que siempre ansié con algo me ha decidido hoy a decirte mi amor. Bueno, temazo de los que ponen los pelos de punta, desde luego. Y bueno, pues ahí queda y pues eso. Nuestro aplauso de hoy yo creo que debe ser para todo el mundo que lo ha pasado mal, lo está pasando mal, y los que quedan todavía porque lo pasen mal. Y también por todos aquellos, pues, que por un motivo o por otro, pues, tienen que estar dando el callo en todas esas tareas esenciales que no se pueden dejar de lado. Que si no, esto se para del todo y eso no puede ser. Y bueno, ahora voy a recordar que el viernes pasado lanzamos un concurso para esta semana, en el cual hay un vídeo dentro de la página de Facebook de Revi Radio, que en el cual pues nuestro querido Jabato y Sara la Guerrera pues hacen un saludo y han cometido una errata para hacer este concurso, claro, evidentemente. Y bueno, pues os voy a poner ese audio, estar atentos al audio, porque el que mande un correo a programas@revirradio.es podrá optar a ese premio que tenemos reservado para el ganador. Allá cada cual, si quiere participar o no. Premio va a haber. ¿Cuál? Sorpresa, surprise. Pues eso, atentos a lo que nos dicen David Jabato y Sara la Guerrera. Somos Sara la Guerrera y David Jabato, de revirradio.com. A través de nuestros programas de música, Odyssey Metal Show y La Tertulia Tabernera, en estos tiempos tan difíciles de llevar nuestras vidas, os queremos enviar desde nuestro cuartel general mucha energía positiva, con mucho ánimo y fuerza, que ya nos queda menos para volver a vernos. Os enviamos desde aquí muchos besos y abrazos. Somos Sara la Guerrera. Ese vídeo se ve a vuelta con la armadura. Esto de que se realimenten las cosas de nuevo y se vuelvan a poner, a veces nos pega estos sustos. Bueno, pues eso, que quien quiera puede ver el vídeo en la página de Facebook de revirradio.es, buscar el gazapo o errata o como queráis llamarlo, y escribir un correo a programas@revirradio.es antes del viernes. El viernes daremos la solución de quién ha contestado bien llevándose ese premio. Evidentemente, a lo mejor no podemos dar premios para todos los que contestéis, y entonces pues a lo mejor hay que hacer, si hay contestáis muchos, pues a lo mejor tenemos que hacer un sorteito, no sé, ya veremos. A ver, de momento pues ahí queda el concurso abierto y esperando vuestras contestaciones. Hay un pequeño gazapo que es muy fácil de localizar, y que estamos encantados de que participéis y de repartir premios, por supuestísimo. Y eso pues lo hacemos desde revirradio.es, claro, por supuesto. Y ahora pues vamos a ir con otro temita, en esta ocasión IZ, que lo hacen Alex. A ver, esto ha sido una recomendación que nos hizo nuestro queridísimo amigo Grass. Músicos de Testament, Suicidal Tendencies y Anthrax han versionado a Rush con su IIZ del álbum Moving Pictures. Y bueno, pues mejor que cuente yo cómo suena, mejor que lo escuchéis, ¿no os parece? Pues aquí lo tenéis. Lo dicho, esto es La Caña y así vamos a seguir escuchando. Pues ya nos queda tiempo para dos temitas nada más, no tenemos tiempo para más. Una hora se pasa volando, ya lo sé, y nos gustaría hacer más, pero no sé, es imposible. Ya volveremos al estudio y haremos más cosas. Y bueno, simplemente pues agradecer a todos los músicos que están poniendo su música a lo largo y ancho de las redes por hacernos pasar estos ratos, ¿no? Y que bueno, que cuando todo vuelva a la normalidad, lo que tenemos que hacer es agradecérselo yendo a sus conciertos, comprándoles su merchan, comprándoles sus discos. Que lo van a pasar muy mal, muy mal. Ellos, técnicos, gente de escenario, gente de todos los lados, dentro del mundo del espectáculo, pues realmente todavía no tienen nada claro de subvenciones y ayudas que vayan a tener. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca en estos tiempos. Esperemos que se pueda suplir y que se pueda hacer algo por ellos, y en nuestra mano está el ayudarlos, pues eso, acudiendo a sus conciertos. Y ahora dejo a Javi Díez and Friends, que está pues eso, buscando colaboraciones con unos y con otros, y en esta ocasión ha contado con Eric Cruz, para hacer este 6 AM de Skin. Oh, Impresionante, impresionante. Quiero darle las gracias a Eric Cruz, que es la voz que me ha acompañado en esta versión. Ahora pues vamos a escuchar la versión del auténtico Resistiré más rockero de todos los mundos, esta vez versionado por Angelus Apátrida. Y bueno, pues desde aquí ya desearos una feliz tarde, que tengáis buen día mañana también. Y comentaros que mañana por la tarde estaremos con Olga Serracayo para hablar con Pilar Villalba y Ramón Gargallo, personas que van a hacer el próximo viernes un webinar sobre el momento cero. ¿Cómo vamos a hacer para volver de nuevo a casa? A la normalidad, perdón, a casa. En casa estamos más que estar, ¿eh? Pero eso, que ahí los tenemos. Mañana hablaremos con ellos y nos contarán cosas que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que tirar para adelante. Bueno, no sé qué pasa. Estoy intentando poner, pero no, no quiere ir. Bueno, pues vamos a ver si lo encontramos por otra manera y así os ponemos este Resistiré versioneando a Barón Rojo. ¿Por parte de quién? Pues en esta ocasión de Angelus Apátrida. Aquí os lo dejo, a ver si empieza a sonar ahí de fondo, en breve. Y Quarantine Sessions número 2, hecha por los chicos de Angelus Apátrida. En esta ocasión, ese Resistiré de Barón Rojo. A ver. Bueno, pues os dejo con Angelus Apátrida, este Resistiré. Y mañana más y mejor. Pasarlo muy bien. Hasta mañana. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.